Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Capítulo 44. Una extraña visita. Cuando llega a Cali, Teresa decide pasar por la casa de Eugenia, la instructora de salsa. Va despacio por las calles de adoquines hasta El Peñón, uno de los barrios bohemios de la ciudad. La casa de Eugenia es igual a su recuerdo. Es una casa pequeña, de un solo piso. Está completamente rodeada de enredaderas con flores moradas. La puerta, de madera pintada clara, contrasta bien con las paredes verde oscuro. Teresa duda, no sabe si llamar a la puerta. Tiene curiosidad. De pronto, siente que miles de recuerdos vuelven a su vida. Toca el timbre. Pasan unos minutos y nadie responde. Piensa, no debe haber nadie en la casa. Justo cuando está por irse, alguien abre la puerta. Una chica alta y rubia dice, «Hola, buenas noches». Por un segundo, Teresa piensa que es su amiga, pero luego recuerda que es imposible. La chica es demasiado joven. Tiene aproximadamente la edad de su hijo. Se queda unos segundos sin saber qué decir, hasta que habla. «Hola, buenas noches. ¿Es esta la casa de Eugenia? Soy una vieja amiga». La joven, algo desconfiada, pregunta. «¿De dónde conoce a mi madre?» Teresa contesta con dudas. «Verás, es un poco raro, pero nos conocimos en un viaje en motocicleta, hace muchos años. Me llamo Teresa. Tú debes ser su hija, supongo, porque eres igual». La joven sonríe y dice, «Siempre me dicen lo mismo. No sé por qué lo dicen. Para mí soy más parecida a mi padre. En fin, pase. Justo está comenzando la última clase del día». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Adoquines. Cobblestones. Rodeada. Surrounded. Enredaderas. Vines. Pintada. Painted. Llamar a la puerta. To knock on the door. Miles. Thousands. Timbre. Doorbell. Desconfiada. Wary. Parecida. Similar. And now, let's listen to the story one more time. Capítulo 44. Una extraña visita. Cuando llega a Cali, Teresa decide pasar por la casa de Eugenia, la instructora de salsa. Va despacio por las calles de adoquines hasta El Peñón, uno de los barrios bohemios de la ciudad. La casa de Eugenia es igual a su recuerdo. Es una casa pequeña, de un solo piso. Está completamente rodeada de enredaderas con flores moradas. La puerta, de madera pintada clara, contrasta bien con las paredes verde oscuro. Teresa duda, no sabe si llamar a la puerta. Tiene curiosidad.